Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Un día más, inauguramos nueva temporada, hoy 4 de septiembre, arrancamos con la 2016-2017, una temporada que este año también se nos ha adelantado en lo que se refiere al fútbol, al deporte rey, que en este caso, pues casi en dos semanas, conforme o con respecto a los años anteriores, ha adelantado el inicio del campeonato liguero en la categoría donde milita el Ubrique Unión Deportiva, que, como decimos, debutaba, se estrenaba en liga el pasado sábado en casa ante el Club Deportivo Alcalá del Valle. Un partido que finalmente logró ganar el conjunto ubriqueño por 4-2 ante un debutante en la categoría, el Club Deportivo Alcalá del Valle, que el año pasado militaba en esa tercera andaluza. Este año pues lo hace como nuevo equipo de la segunda andaluza, del grupo gaditano de la segunda andaluza. Un debutante que quizás pagó la novatada en esta categoría, porque el inicio del partido podemos decir que marcó ya el devenir del mismo, el desarrollo de lo que sería este encuentro. En apenas dos minutos, el Ubrique Unión Deportiva ya ganaba en tenía una ventaja en el marcador de 2-0. Un inicio de partido muy prometedor, pero que poco a poco se fue diluyendo, y obviamente ese ritmo de goles por minuto no se mantuvo durante el resto del partido. Es más, hubo que esperar hasta prácticamente minutos antes del descanso para que se viera otro gol, y en este caso sería del Alcalá del Valle, que acortaba distancias a falta de dos minutos para el descanso. Y la suerte también se aliaba con el Ubrique Unión Deportiva, porque tan solo un minuto después volvía a marcar y se iba con esa ventaja cómoda que prácticamente mantuvo durante todo el partido. Un colchón de dos goles que, bueno, le permitió, ya decimos, tener cierta tranquilidad. Ahora hay que tener en cuenta también, perdón, que en el comienzo de la temporada los equipos tampoco están al 100%. Los equipos todavía tienen que acoplarse. La pretemporada queda muy cerca. El Ubrique Unión Deportiva, de hecho, el miércoles pasado disputaba ese último partido de pretemporada, último amistoso de presentación ante el San Josef de Gibraltar, y tan solo pues tres días después ya estaba debutando en Liga. Aún así, pues buenas sensaciones por momentos del Ubrique Unión Deportiva. En líneas generales fue superior a su rival, no solo en el marcador, sino en juego, sobre todo durante esa primera media hora. Como hemos dicho, luego la cosa como que se diluyó un poco y el equipo visitante, los equipos rivales que también tienen algo que decir, pues se asentó más en el terreno de juego, aplacó más sus nervios y le plantó un poco más de cara. O en este caso le aguantó un poco más al Ubrique Unión Deportiva. Un Ubrique Unión Deportiva que se presentó a este partido con una convocatoria con cinco novedades con respecto al año pasado, al equipo de la pasada campaña. Cuatro de esas novedades debutaron en el once inicial. Hablamos, por ejemplo, del portero, de Alberto Ruiz, o de Álvaro González, ambos jugadores que vienen del arco juvenil. En el caso del primero, de Alberto, incluso pues ha formado parte de la primera plantilla del Arcos de tercera división. Y también debutaba con el Ubrique Unión Deportiva Francisco Javier Domínguez, jugador de Grazalema, que el año pasado militara en el Ronda. Este año pues lo hace con el Ubrique Unión Deportiva. Es un viejo conocido para los aficionados a fútbol sala y a fútbol de Ubrique, componente de Zulema, es un asiduo de la liga local, como decimos, de sobra conocido, y volvía a su equipo, volvía a mandar sobre el terreno de juego Dani Chávez. Dani Chávez el año pasado no estuvo, como saben, en la plantilla del Ubrique Unión Deportiva, volvió para algunos partidos. Este año lo ha hecho desde el principio, van a contar con el excelente jugador ubriqueño para toda la temporada. Bueno, es una aportación sobre todo de experiencia y veteranía para este equipo impagable. Enseguida vamos a estar hablando de este partido, de esta victoria del Ubrique Unión Deportiva por 4-2, como hemos dicho, en ese primer choque de esta competición liguera. Pero también queremos hablar de la Liga, del grupo de la segunda andaluza gaditana. El primer líder de esta temporada es nada más y nada menos que el Juventud de Prado del Rey, que goleaba en su desplazamiento a Jerez, al conjunto del Federico Mayo, 1-6, lo que le permite, pues por esa diferencia de goles, ponerse como el primer líder de la categoría, seguido precisamente de Lubrica Unión Deportiva. Un Juventud de Prado del Rey que, según hemos oído, pues también va a contar este año con jugadores de nuestra localidad en sus filas. Bueno, parece que la Sierra de Cádiz ha comenzado fuerte en este inicio liguero de la temporada 2017-2018. También, pues tenemos bastantes cosas para ir poniéndonos al día, ¿no?, de lo que va a ser esta próxima temporada. Ya sabe que vamos a tener, en principio, pues una, como todos los arranques de temporada nuestros, nuestra programación, un poco peculiar, porque luego vamos a tener ese parón por las fiestas patronales y la feria de nuestra localidad, pero bueno, en estos días vamos a intentar ponernos, como hemos dicho, actualizarnos haciendo referencia a lo que ha ocurrido en estos últimos meses, sobre todo en estas últimas semanas. Sin ir más lejos, este fin de semana se celebraba, por ejemplo, en Villajoyosa el Campeonato de España de Cañas de Mar, una cita pues que ya pues tiene cierta tradición. Todos los campeonatos de España se celebran por esta fecha allí. También es habitual que un ubriqueño, Juan Lubenega, participe en estos campeonatos de España, como ha hecho este año, logrando, por un lado, la cuarta posición en el K1 Subesquí, cuarta posición individual, y llevándose la medalla de oro, es decir, el campeonato de España, proclamándose campeón de España en K2 junto a Joaquín González. Una muy buena noticia para Juan Lubenegas, para este deporte, en el que lleva ya implicado muchos años, y en lo que podemos decir prácticamente es la cita que cierra la temporada deportiva, y qué mejor manera que acabarla con todo un campeonato de España. También comentar que este fin de semana se celebraba Pola de Elena en Asturias, una ultramaratón, la Huellos del Diablo, de 81 kilómetros, que contemplaba para esta edición una maratón de 45 kilómetros y 6.000 metros de desnivel acumulado, en la que participó el lubriqueño Francisco Pazo, que se hizo con la segunda posición de la general, pues a menos de una hora del vencedor, pero defendiendo, como hemos dicho, esa segunda magnífica segunda posición de la clasificación general. También comentar que hoy lunes arrancan tanto el octavo torneo de feria Memorial Manuel Domínguez, hablamos de pádel, torneo de pádel de feria Memorial Manuel Domínguez, como el séptimo torneo de tenis Virgen de los Remedios, ambos organizados por el club de pádel y el club de tenis respectivamente. Como decimos, la competición empieza hoy mismo. También tenemos que decir que este fin de semana se disputaba la maratón de fútbol sala barriada El Caldereto. La Botequita vencía a Españistán. También este miércoles tendrá lugar el sorteo del trofeo de la Peña Sevillista, que, como saben, inaugura la temporada de fútbol sala. Y la pasada semana ya tuvo lugar la primera asamblea de la temporada, de la que podemos ya adelantar que la Liga Local de Fútbol Sala contará con tan solo dos categorías esta próxima temporada, en lugar de las tres que venían siendo habituales en estos últimos años. Antes de irnos a publicidad, comentar también que los días 15 y 16 de septiembre se celebra el Rally Sierra de Cádiz, con una alta participación de ubriqueños, y que estaremos atentos pues a todo lo que toda la información que nos vaya llegando relativa al mundo del automovilismo, y en este caso del Rally Sierra de Cádiz, una prueba ya consolera en el calendario andaluz que se disputa en nuestra comarca. Como ven, son bastantes las cosas con las que queremos comenzar la temporada, no solo hoy, y lo iremos haciendo a lo largo de estos días. Hoy, por lo pronto, nos vamos a centrar en el deporte de balompié, y antes nos vamos a ir unos minutos a publicidad y enseguida volveremos. Las primeras marcas en imagen y sonido en Electroimagen Rogelio, en Pinto Rodríguez Agüera, junto a la farmacia, en la zona del parque. Imagen, sonido, electrodomésticos y primeras marcas en Electroimagen Rogelio, con el aval de Euronic, la primera cadena de electrodomésticos de Europa. Profesionales del sector para que acierten sus compras. Buenos precios en Electroimagen Rogelio. Tercera travesía de resistencia, Gibraltar Ubrique.

en esta feria un año más Caseta La Pataíta. En La Pataíta, la mejor cocina tradicional y el pescadito y marisco de Sanlúcar. En La Pataíta, música en vivo y el mejor ambiente de la feria. Este año con el grupo flamenquito Salma y Trioca. Además, comidas de empresa, reuniones de amigos y familiares, también con diferentes menús. Pídanos presupuestos sin compromiso. Teléfono 665-61-5508. Haga su reserva para mayor comodidad. Disfrute de la feria en La Pataíta. Recuerde, 665-61-5508. Caseta La Pataíta. Abrimos los días 7 y 8 de septiembre. Minutos, vamos a comenzar ya de forma inmediata con el repaso, con la crónica de ese partido que se disputaba, se adelantaba la jornada del pasado sábado entre el Ubrique Unión Deportiva y el Club Deportivo Alcalá. Un encuentro que, como decimos, tuvo un inicio fulgurante por parte del Ubrique Unión Deportiva, que en dos minutos se encontró pues con un 2-0 ya a su favor. Prácticamente las dos aproximaciones, los dos primeros acercamientos del conjunto ubriqueño se tradujeron en gol. En el segundo, 38, no se había cumplido ni el primer minuto, un pase largo al área, donde recogía el balón, digamos, Fran, empalmaba un fuerte tiro que era rechazado por el portero alcalareño, por Dani. Y ese rechace le caía a Peluca, que en este caso tan solo tuvo que empujar para conseguir el primer gol del Ubrique Unión Deportiva esta temporada. Como decimos, no había transcurrido ni un minuto y ya mandaba en el marcador el Ubrique Unión Deportiva. Los nervios parece que le pasaron factura al conjunto alcalareño y en este caso, pues bueno, se vieron sorprendidos por este inicio. Pero es que no había pasado ni otro minuto, porque estamos hablando ya del minuto 2, cuando, de nuevo, otro acercamiento del Ubrique Unión Deportiva terminaba con Fran, el jugador de Grazalema, que este año debuta con el Ubrique Unión Deportiva, pues batiendo de nuevo a Dani con un tiro bajo y poniendo el 2-0 en el marcador. Como hemos dicho, una especie de dosis de realidad la que se llevó el Club Deportivo Alcalá del Valle, que, bueno, incrédulo, ante la pasividad o la debilidad defensiva, ¿no? A los primeros acercamientos al área. Sorprende que tan pronto un equipo ya se encuentre con una losa como esa, un 2-0 en su contra. Pero la cosa no terminó ahí, pudo ir hasta peor, porque la primera media hora de juego nos dejó una serie de ocasiones tan solo del Ubrique Unión Deportiva y un Club Deportivo Alcalá que, bueno, pues casi noqueado, ¿no?, en esos primeros minutos, luego fue recuperándose. Y bueno, pues en este caso consolidándose un poquillo más, ¿no?, en el terreno de juego. Y bueno, a los hechos nos remetimos. Minuto 4, un centro envenenado de Mario se estrellaba el balón en el poste. En el minuto 5 era Paco el que entraba por el centro, tiraba y el portero Dani mandaba a córner. En el 16, Aníbal, en una jugada personal, también cruzaba en exceso el balón y se iba fuera por poco. En el 20, de nuevo Aníbal, con un fuerte disparo, provocaba la buena el buen paradón de Dani, del meta, del Alcalá del Valle. En el 21 era Paco, tiraba desde fuera del área por bajo, en esta ocasión volvía a parar Dani. Y bueno, pues en el 26, digamos, un robo de balón, una pérdida de balón del portero visitante, ante Paco, que lo intentó con una vaselina y también se iba fuera por muy poco. Una serie de jugadas, de ocasiones para el Ubrique Unión Deportiva que si bien pudieron ampliar la diferencia y terminar de matar el partido, no lo hicieron y, como hemos dicho, el conjunto visitante, el Club Deportivo Alcalá del Valle, con el paso de los minutos, pues se fue asentando más sobre el terreno de juego, no concedió tantas facilidades defensivas e intentó algún acercamiento en ataque, pero bueno, sí, con escaso peligro, hasta el minuto 32. En ese minuto, el jugador más peligroso del Alcalá, el más activo, Sergio Romero, estrellaba el balón en la cepa del poste, un tiro cruzado, una buena posición, con un tiro cruzado, estrellaba el balón en el poste, que bueno, lo repelió, el balón fue repelido por el poste y cayó en las manos de Alberto. Era un aviso, porque en el minuto 43 sería el mismo jugador, como decimos, Sergio Romero, el que, bueno, peinando un balón tras la salida de un córner de cabeza, en el primer palo conseguía poner el 2-1, era el minuto 43. Lo bueno para el Ubrique Unión Deportiva, que tan solo un minuto después, en un córner de nuevo, una jugada muy similar, Dani Chávez remataba en el corazón del área de cabeza y ponía el 3-1. Por cierto, que ayer el Ubrique Unión Deportiva llevó bastante peligro, llevó bastante peligro en esas jugadas a balón parado, en el juego aéreo, en los remates de cabeza. La puntería un poco más afinada, estaríamos hablando de varios, que se podían haber logrado varios goles. Ahora me viene a la cabeza, pues, otra jugada de Dani Chávez, o incluso una de Álvaro, que también tuvo una ocasión clara, llegó a estrellar el balón en el larguero. Bueno, ahí se pidió, algunos pidieron incluso que dijeron que el balón había entrado, lo sacaron bajo palo los defensas. En este caso, ahora comentaremos esa jugada. Con ese 3-1 prácticamente se fue el partido al descanso, no hubo tiempo para más, a reanudarse en el segundo 38, el mismo segundo en el que metió el primer gol del Ubrique Unión Deportiva en la primera mitad, en el segundo 38 de esta reanudación, de nuevo tuvo una clara ocasión Sergio Romero, porque bueno, tuvo un 1-1 ante Alberto, que solventó bastante bien el portero ubriqueño. La segunda parte, la verdad que ya en cuanto a vistosidad perdió bastante, es de suponer también que el cansancio, el calor, ya afectara a los jugadores en este primer partido de la temporada, y aún así pues no fue muy entretenido, queremos decir, de cara al espectador, pero sí hubo alguna ocasión. De hecho, por ejemplo, en el minuto 67 el balón se le escurría a Alberto, quizás en uno de los pocos errores que tuvo en el sábado. Y el balón, con toda la suerte de que el balón se fue fuera y no para portería, fue, digamos, una ocasión que podemos considerar de peligro. En el minuto 71 llegaba esa jugada que nosotros estamos comentando de Álvaro, que bueno, remataba de cabeza la salida de un córner nuevamente. El balón daba en el palo y algunos pues decían, bueno, el palo, y lo sacaba la defensa bajo palo en el larguero. La sacaba la defensa bajo palo, algunos de... solicitaron quizás gol, bueno, gol fantasma en este caso, no dio la impresión de que el balón entrara. Dos minutos más tarde, en este caso era Alex Bocanegra, jugador del Club Deportivo Alcalá del Valle, el que conseguía un nuevo gol para su equipo y acortaba distancia. Tras recoger un rechace y varios fallos de despejes dentro del área ubriqueña, un fallo en el despeje, le cayó el balón, digámoslo así, a Alex Bocanegra, que conseguía batir a Alberto. Eso, estamos hablando a falta de casi 15 minutos para el final. Algunos vieron fantasmas, los fantasmas del año pasado, algunos allí en la grada, ya estamos igual que el año pasado, decían, pero no. Tan solo 5 minutos después, Dani Chávez tuvo otra buena ocasión, en un nuevo córner, remataba el balón bajo palos y, bueno, el balón se fue alto, salió... una ocasión clara, el balón se fue a las gradas. Tres minutos después tuvo la ocasión, en este caso, un jugador del Alonso, jugador del Alcalá del Valle, un tiro que rechazó Alberto, y en esos últimos minutos, pues con esa incertidumbre que podía haber en el marcador, ¿no?, con ese 3-2, el conjunto visitante intentó buscar el empate, y en una contra El Ubrique Unión Deportiva terminó de matar el partido. Una contra llevada por Same, que cedió el balón a Fran, y Fran a su vez asistió a Paco para que solo tuviera que empujar el balón y pusiera el 4-2. Gol que se lo regaló Fran, podemos decir. Y luego también que Paco perdonaría un minuto después, tras una buena jugada, el 5-2. Así terminó el partido, como decimos. Lo positivo, pues esos tres puntos que se quedan en Ubrique, ese buen arranque liguero, que siempre es bueno. Buen papel también de los debutantes, y un Ubrique pues que en líneas generales dio una buena impresión, teniendo en cuenta las alturas de la temporada en la que estamos. Vamos a hablar algo más sobre este partido y sobre lo que está haciendo y va a hacer este inicio de campeonato liguero con el alma y el corazón del Ubrique Unión Deportiva, con su capitán, con Carlos Gil, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Comenzamos la liga, como decimos, con buen pie, ¿no? Con una victoria en casa, y no sé si, o al menos nos da la impresión de que con el equipo a medio gas, ¿no? Porque, como comentábamos antes, aparte de ser el primer partido de temporada, esta temporada se ha adelantado, ha comenzado muy temprano la liga, ¿no? Sí, la verdad es que hemos comenzado con buen pie este año. Hemos conseguido el objetivo de ganar en casa y conseguir los tres puntos. Y es verdad que estamos un poquito todavía cogiendo la forma, ya que otros años han empezado más tarde y si nos ha venido esto muy encima. Hemos tenido mucha gente de vacaciones, entonces aquí en el mes de agosto casi todo el mundo con las vacaciones y es más complicado para cuadrar los entrenamientos contra gente. Es verdad que estamos todavía en un procedimiento de que intentar de coger la forma y vamos, dentro de lo que cabe estuvo más o menos bien el partido. Me imagino que todos los equipos estarán en la misma situación que vosotros por eso mismo, porque desde la gaditana este año se ha adelantado la liga, podemos decir que un par de semanas, ¿no? Y bueno, cuando todo lo normal es que empiece siempre a mediados de mes, ¿no? Claro, nosotros sabíamos que el calendario iba a salir sobre finales de agosto, así más o menos, y que la liga a lo mejor se podría empezar a mediados de septiembre, como otros años anteriores. Pero la verdad es que nos ha cogido un poquito de sorpresa de que se adelantara tres semanas, y eso creo que nada, yo creo que todos los equipos lo notarán, ¿sabes? En el estado físico. Sí. Bueno, y la temperatura y todo eso se nota en el cuerpo. Sobre todo, como tú dices, sin avisar, porque el calendario se publicó pues prácticamente hace un par de semanas antes del inicio de la liga. Esta semana incluso hemos estado jugando partido pretemporada, que vamos contra San Jose y eso, que vamos, que Naco yo creo con partido pretemporada por medio y todo. Iba a comentar precisamente eso, a recordar que el pasado miércoles fue la presentación oficial del equipo, que bueno, dio una buena imagen ante el San Josef, y bueno, con apenas tres días ha comenzado lo que es la competición liguera, y quizás el partido del sábado sí fue mucho más espesillo, ¿no? También se trataba de un partido ya oficial, no amistoso, pero más espesillo fue que ante el conjunto gibraltareño, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que el conjunto de Libertad, la verdad es que tiene más nombre que el de Alcalá del Valle, pero la verdad es que Alcalá del Valle creo yo que iba más robado que ellos, y aparte los nervios de la competición, ya sabes tú que te estás jugando tres puntos, el otro partido no te estás jugando nada, son un partido pretemporada, y ya tú aquí tienes que intentar de amarrar los partidos y no te se puede intentar de jugar, pero jugar para ganar, ¿sabes? Y eso yo creo que es la diferencia del partido del miércoles a la del sábado, ¿sabes? Carlos, pero yo no sé si los nervios también le pasaron la factura a los alcalareños, que recordemos debutaban en esta categoría, porque pocas veces se vaya o se os va a poner un partido tan de cara como se os puso este en dos minutos, ¿eh? No, la verdad es que sí, yo creo que yo creo que no va a volver a pasar eso a nosotros a favor ni tenemos en contra, ¿sabes? La verdad es que los dos primeros minutos y metí dos goles. Yo creo que fue acierto de nosotros, pero creo que fueron fallos más de ellos, por ejemplo, en el primer gol que el segundo. Pero vamos, que hay que saber jugar también estos partidos, como tú has comentado, y eso, la verdad que se puede complicar a pesar de eso. Carlos, esto algo de relajación, digamos, en el subconsciente se debe transmitir, ¿no? Cuando comenzáis un partido y tan pronto se os pone tan de cara. Hombre, claro, ya tú a los dos minutos vas ganando cero y dices, esta gente le metemos un saco. O saco, ¿no? Pero intentar de jugar el partido más cómodo y eso. Y la verdad es que fue al contrario. Tengo una relación, un tiempo de relación, que ellos se metieron en el partido. Y la verdad es que al final sufrimos para llevarnos la victoria. Sí, porque ya decimos que este Club Deportivo Alcalá del Valle la sorpresa, ¿no? Digamos esos nervios del inicio, una vez que se dieron cuenta que estaban jugando el partido, ya fueron de menos a más. ¿Qué te pareció el equipo para ser debutante? Yo creo que la verdad que ellos tenían una defensa un poco flojita y la verdad es que tenían un mediocampo normalito, ¿sabes? Uh-huh. Tampoco tenían gran equipo, pero tampoco eran malos. Yo creo que más que nada ellos estaban bien colocados, a pesar de empezar ganando 2-0 y eso. Yo creo que ellos ya después, cuando se despertaron los nervios del comienzo del partido, y la verdad yo creo que ellos ya se colocaron bien, se situaron, ya empezaron a hacer su trabajo, y ahí fue ya un poquito más nosotros que bajamos un poquito, y fueron ellos, como te he comentado, de menos a más. Le dimos vida, un poco de vida con el gol que nos metieron antes del descanso, aunque antes de terminar ya pusimos otra vez el 3-1, uh-huh. Pero vamos, ya la segunda parte ellos se usaron, y con el viento a favor la verdad es que se juega bien. Nosotros en contra pues la tuvimos peor la segunda parte. Uh-huh. No solo hablamos de esos dos minutos, porque vuestra primera media hora también fue de dominio vuestro y con muchas ocasiones. Sí, yo creo que la primera media hora fue la mejor del partido de nosotros. A pesar de los goles y eso, creo que estuvimos muy bien, en el sentido de que estuvimos jugando el primer toque de medio campo para arriba. Tuvieron ocasiones claras de gol para marcar diferencia en el resultado y eso. Lo que pasa es que una vez por el portero y otra vez por nosotros, pues no pudimos materializarla, ¿sabes? Pero vamos, que la primera hora jugamos muy bien. Uh-huh. Llegaría el susto de ellos, un balón al palo, luego el gol contrarrestado rápidamente por el tanto de Dani Chávez, y vais con esa ventaja de dos goles al descanso. En la segunda mitad, como decimos, un partido ya más trabado, con menos ocasiones, ya os costó más llegar, y llegó el susto de ellos, el 3-2, a falta de un cuarto de hora. Supongo que con la experiencia del año pasado, bueno, reconocerás que al público esa situación les pone todavía nervioso, ¿eh? Hombre, claro, no, al público, yo creo que al entrenador, al delegado y a los propios jugadores. Yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que corregir este año. Nos pasó en pretemporada que íbamos ganando 2-0 y nos metieron dos goles en el 44 y en el 45. Y la verdad que eso es una de las cosas que más hincapié tenemos que hacer los jugadores, tanto el cuerpo técnico como jugadores, e intentar corregirlo, porque la verdad que no sé lo que nos pasa, que nos meten un gol y nos ponemos cagado perdido, como quien dice, ¿sabes? Uh-huh. Y la verdad es que ellos crearon muchas ocasiones al empezar la segunda parte, y como tú has comentado, bajamos un poquito el físico en la segunda parte, y ellos intentaron de asustar, como es normal, van perdiendo fuera de casa y eso, pues intentan de conseguir el empate. La verdad es que gracias a Dios, por lo menos, tuvimos al final un par de ocasiones que no materializamos, pero al final hubo una contra que los cogimos, que conseguimos el 4-2 y por lo menos estuvimos más tranquilos los últimos 5 minutos, pero vamos. Uh-huh. Que sí, que es verdad que tenemos que cerrar los partidos antes y mejor. La suerte, como decimos, que el marcador ya solo se movería para señalar ese 4-2 y que los puntos se quedaron en Ubrique. En líneas generales, Carlos, contentos con las sensaciones, con el resultado, pero consciente de que todavía hay mucho margen de mejora, ¿no? Sí, claro, hombre, todavía se puede mejorar más, tanto a nivel físico como a nivel táctico y a nivel a balón parado, se puede a defender en la zona defensiva también, que todavía podemos mejorar muchísimo más. Y yo creo que en esta semana y eso, pues yo creo que se notará el cambio. Uh-huh. Bueno, lo que tenemos claro es que esto acaba de empezar, que ha echado a andar, que todavía queda bastante trabajo, ¿no?, para ver a mejor Ubrique Unión Deportiva, pero lo bueno, como hemos dicho, se han quedado los puntos y la imagen en líneas generales ha sido de dominio, de ser superior y mejor que su rival. También pudimos ver tanto el miércoles como el sábado las incorporaciones de este curso, que por cierto han agradado bastante, y a diferencia de otros años parece que estos no van a necesitar mucha adaptación, ¿no? No, hombre, yo... Ya vienen adaptados de serie. No, sí, sí. Nosotros este año hemos hecho dos incorporaciones. Hemos tenido algunas bajas del año pasado. El año pasado acabamos un poquito justo de gente a final de temporada. Y la verdad es que este año necesitábamos refuerzos y eso, como todos los equipos. Y hemos incorporado gente que ha estado con nosotros otros años y gente nueva, ¿sabes? Y nada, y la verdad es que se están adaptando bien. e intentar de que sigan mejorando. Por ejemplo, Benji lleva con nosotros jugando 2 o 3 años, Dani Sabe, hay chavales también como Samer y eso, que Samer ha jugado 2 años en el Bosque, Joaquín Ubrique, Alvarito siempre ha jugado, como tú lo has visto jugar, en arco, en el portero, y gente que sabe a lo que viene, ¿sabes? Y gente que son responsables, sobre todo que son responsables y intentarán de dar lo mejor de ellos para ayudarnos a nosotros. Sobre todo, en las incorporaciones siguen la misma línea de todas las anteriores. Sois amigos, casi todos ya se conocéis desde hace bastante tiempo, ¿no? Claro, claro, no. Nosotros intentamos de buscar gente que sea de aquí del pueblo y que tenga ganas de ilusión de jugar. Y la verdad es que son todos chavales jóvenes y que se conocen todos, y que si no juegan a su bozala juntos, son primos o son lo que sea, también, ¿sabes? También entra Juan Virué, creo que también, que se va a jugar a los vampiros. Queremos contentar también gente de que esté en la liga local y que haya competido, que sepa competir también, ¿sabes? Porque es diferente de la liga local a competir en a nivel que estamos haciéndolo, ¿sabes? Pero vamos, que por lo demás, bien. Ya iremos viendo esas incorporaciones. Hombre, hubo ausencia, porque lógicamente las convocatorias te obligan a esos 16 jugadores y hay que dejar gente fuera, pero que ya iremos viendo a lo largo de la temporada, tanto a los habituales como a esos nuevos que no entraron en esta primera convocatoria. Lo que sí que parece, así en líneas generales, una plantilla más compensada, ¿no? Mantenéis la gran base de estos últimos años. Bueno, y parece que los nuevos es gente que va a aportar cosas nuevas. ¿Tú cómo la ves? Claro, no, yo está claro lo que te he comentado. Yo creo que los refuerzos que hemos hecho este año, la verdad es que son para ayudarnos a más, ¿sabes? Tanto la portería como la defensa, como el centro del campo de ataque. La verdad es que nos van a aportar mucho más, tanto experiencia como calidad y fuerza, ¿sabes? Y la verdad es que yo lo veo muy bien, a ver cómo discurre la temporada. No son solo incorporaciones para rellenar, para que nos entiendan los oyentes, no, sino que es gente que se ve que va a aportar, ¿no? Hombre, claro, no. Intentamos de que el que quiera entrar o que sea, intente de aportar algo diferente o algo nuevo, ¿sabes? O intentar siempre mejorar el equipo. Vamos a quedarnos, Carlos, ahora con un par de cuestiones, de novedades más que nada, pero novedades que para algunos son anecdóticas. La primera de ellas es, sobre todo, la que dejó a muchos aficionados sorprendidos, porque no habían tenido conocimiento que se haya cambiado el reglamento en esta segunda andaluza y en otras categorías, en cuanto a los cambios. Sí, la verdad es que yo creo que nosotros todavía no estamos eso a eso. Se ve raro, ¿eh? Es raro. La verdad es que estamos acostumbrados, como siempre ha jugado de toda la vida, a 3 cambios y ya está. Y ahora tú lo ves, que estás en antes de terminar la primera parte y te cambian 2 o 3 tiros, después te entran. Y la verdad es que es un poquito raro y la sensación es rara, hasta que nos acostumbremos. Digamos que una cosa, para que los oyentes que no vieron el partido, los que nos están escuchando, se hagan una idea, son los cambios igual que en el fútbol sala. Pueden entrar y salir, teniendo entendido, hasta el minuto 75, como buenamente os plazca, y a partir de ahí ya los cambios son 2 y definitivos, ¿no? Claro, sí, tú puedes entrar y salir, como tú comentabas, fútbol sala. Un jugador está cansado, está lesionado, después se recupera, puede entrar hasta el minuto 75, y ya a partir de ahí solo puede hacer 2 cambios nada más. Pues yo me imagino que sea para no, por ejemplo, si el partido está más igualado o lo que sea, para la pérdida de tiempo y cosas de esas, me imagino que será para eso, ¿verdad? Por lo tanto, imaginarse el número de cambios que se pueden hacer en un partido, vamos, que ya el acta ni lo registra, ¿no? Claro, van entrando, no, van saliendo, digamos, al estilo de fútbol sala. Tú precisamente saliste, ¿no? Sí, salí. Durante algunos minutos y luego volviste a entrar para el final del partido. La verdad es que así yo creo que además con ese tipo de cambios es más estrategia para los entrenadores y cosas de esas. Para, es un poquito como el baloncesto. Mira, ahora meto 2 defensas más, ahora meto 2 ataques, ¿sabes? Sí, pero y yo, desde mi punto de vista, lo voy haciendo de esa manera, ¿sabes? Sí, pero en fútbol sala, en baloncesto, en balonmano, digamos que es reducciones más pequeñas. Bueno, son un deporte muy diferente lo que es al fútbol, ¿no? A un campo de fútbol 11. Supongo que Cuando sales, el volver a incorporarte no tiene las mismas sensaciones que, por ejemplo, el fútbol sala, ¿no? Que va refrescando no, continuamente. La verdad es que yo lo veo la verdad una tontería en el sentido de eso, porque tú cuando tú sales en minuto 50 o 40 o 30 y después tienes que volver al minuto 60 o lo que sea, la verdad es que estás frío, la verdad. Y yo creo que es peor incluso que te puedes lesionar o algo de esto, ¿sabes? Que no estás con el ritmo de partido o lo que sea, que sí puede a lo mejor... ayudar en ataque o en defensa, como te he comentado, pero la verdad es que para el jugador es difícil reaccionar al partido. Sí, son a lo mejor momentos puntuales en defensa, de estar recibiendo un aluvión, digamos, o un equipo está siendo muy acosado en los últimos minutos, pues hay, bueno, los últimos minutos tampoco se pueden hacer sí. esa multitud de cambios, pero bueno, puedes cambiar de estrategia conforme vaya el partido. Claro. Cambio ya no te va a lastrar el resto de minutos, ¿no? Claro, la verdad que sí. Que un delantero, a menos que tenga un delantero o en un partido o lo que sea, y tú este delantero está cansado en lo último, la empezada la segunda parte y lo quieras reservar para lo último un cuarto hora o 20 minutos, lo que sea, ¿sabes? Que también por esa parte sí es bueno, pero por la otra no. Pero vamos a ver cómo sale el experimento. Vamos a ver esta temporada, porque la has definido muy bien, experimento que van a hacer con estas categorías. La otra cuestión anecdótica que queríamos comentar es el cambio de imagen del equipo. Lubrica Unión Deportiva llegaba con sus primeras equipaciones arlequinadas de cuadro rojo y blanco. ¿A qué se debe este cambio? ¿A ti te gusta? Hombre, está chula, la verdad, hombre. No está fea desde el punto de vista. Lo que sé que no sé a qué se debe, la verdad, porque eso lo cogen las equipaciones, las cogen las categorías inferiores, creo, o entre nosotros las categorías inferiores, la verdad, y la han decidido este año de vestir así en completamente rojo, como tú has comentado la equipación de esa manera, y igual así, eso no importa para jugar, pero vamos, es más que una cuestión de imagen. No, la verdad que es muy... Como tú comentas, es muy curiosa la nueva equipación y la verdad que es bastante bastante bonito. Más cosas, como hemos dicho, bueno, veníais prácticamente de terminar la pretemporada el pasado miércoles. ¿Qué tal os ha ido? Habéis jugado contra el filial del Cádiz Guadalcacín y el San Josef, aquí en Ubrique, y estuvisteis en ese triangular de Villamartín, ¿no? Sí, la verdad es que hemos jugado 4 partidos en pretemporada. Jugamos el primer partido contra el Cádiz B. La verdad es que son equipos de tercera división, que se notan, y va un filial, un equipo que está en segunda. La verdad que ese partido lo planteamos bien, del Cádiz B lo estuvimos muy ordenaditos, se nota el salto de calidad que tienen ellos y que llevan más tiempo entrenando mañana y tarde. La verdad es que ellos son semiprofesionales, ¿sabes? Se dedican a esto, nosotros no. Y la verdad que el partido estuvo muy bien, el Guadalcacín ya también estuvo bien, se nota también el salto de calidad de ellos, y jugaban Villamartín el triangular, la verdad es que lo hicimos bastante bien contra el Villamartín, que está en una categoría superior a la nuestra, y contra el otro equipo de Sevilla estuvo un poquito más igualado. La verdad es que yo creo que se han sacado buenas sensaciones y buena, y el partido del miércoles, yo creo que ha estado bien la pretemporada, pero a pesar de como te he comentado, toda el tema de vacaciones de la gente, que así todos los chavales son currantes y eso, y están en esa fecha de vacaciones. Yo creo que se puede sacar algo como positivo estos partidos de temporada. Yo creo que se ha reflejado estos partidos el día del sábado. Intentaremos de que el sábado o domingo esta semana, pues intentar de ganar otra vez. Oye, Carlos, lo que se refiere ya a esta segunda andaluza gaditana, ¿qué valoración hacéis desde la plantilla? ¿Cómo la veis? 18 equipos, una competición que arranca muy pronto, como hemos dicho, en septiembre, y cuya última jornada se disputa el 20 de mayo. ¿Qué os parece? La verdad es que muy larga. Yo creo que hay muchos equipos y debería ser más corta. No sé qué otra categoría más por debajo o no. Y la verdad es que yo creo que es muy larga, hay muchos equipos. No sé, y desde mi punto de vista, en cuanto a temas mejor de las opciones que tenemos, vamos a intentar de seguir jugando como siempre, intentar ganar, y según cómo va a ser la temporada, pues así optaremos a final de temporada. ¿No se plantea ahí objetivos en principio? Bueno, objetivos al principio, siempre todo el mundo tiene la ilusión de quedar lo más arriba posible, si se puede ascender, se asciende, y si no, pues nada, como el año pasado. Que es verdad que a mitad de la temporada estás ahí arriba luchando, pues intentar de quedar primero o segundo, intentar, lo que te he dicho, de estar en la zona de ascenso, siempre. Hombre, una cosa que sí se puede plantear el equipo es los comienzos de liga, que os cuesta mucho, mucho trabajo, como hemos visto, bueno, prácticamente desde el primer año, ¿no? Sí, la, ¿qué se puede hacer ahí? Por ejemplo, el año pasado los dos primeros partidos de liga los jugamos fuera de casa y ganamos. Uh-huh. Y después yo creo que también esa es otra asignatura que tenemos que corregir a pesar del año pasado, ¿vale? Que se nos fueron muchos puntos en casa, muchos partidos en casa perdimos. Y por eso yo creo que el valor de esta semana de conseguir la victoria que hemos conseguido aquí en casa. Porque quiero recordar que el año pasado empezamos aquí perdiendo, después vino otra vez perdimos. En casa ganábamos fuera y perdíamos dentro. Y eso es lo que no podía pasar este año, ¿sabes? Uh-huh. Intentaba hacernos más fuertes en casa, como hemos hecho otros años, que se nos han escapado muy pocos puntos aquí, y ya después de casa, pues, intentar de conseguir puntos, empates o ganar. Intentar conseguir algunos. No se puede, no pasa nada. Pero yo creo que es importante empezar a ver la temporada, enchufar a la afición de que se puede hacer algo bonito este año, hombre. Realmente el equipo se ha mostrado siempre súper competitivo cuando se ha hecho fuerte en casa, ¿eh? No, claro, yo creo que esa es la base, porque tú consigues puntos en casa y estás ahí, pues la verdad es que es mucho mejor. Y si tú pierdes en casa, la verdad es que te va un poquito de casi nada, gente hablando, ¿sabes? Pues ya saben, arranca la temporada con victoria, segunda posición ahora mismo en la clasificación, meramente anecdótico, pues aquí cuentan los goles, y buen pie para arrancar esta 2017-2018. Carlos, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por atendernos, la enhorabuena por esa primera victoria, y ahora recuerden que el próximo fin de semana creo que vais a espera, ¿no? No, la semana que viene quedamos Divina Pastora. Divina Pastora. Lo que hace Lucas. Uh-huh. Creo, ¿eh? Yo creo que sí, San Lucas. Ahora lo miraremos por aquí. Pues eso, ese será el rival. Bueno, la cosa sigue, queremos decir. Cosa sigue en esta competición. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Y de aquí dar las gracias a todo el mundo que sigue con la colaboración de nosotros, tanto tanto para publicidad, a aquellas personas que nos dan un poquito de su trabajo, lo que sea, dinero, para ayudarnos a seguir compitiendo. Y la verdad, y a todos los aficionados, porque sin ellos esto no sería nada, pues. Tú sabes que vendemos abono, que vendemos de todo para que podamos seguir jugando al fútbol y llevando el nombre de Ubrique por toda la provincia de Cádiz, y agradecer a todo el mundo que colabore con nosotros de esa manera, ¿sabes? Desde el club, vamos. Pues ahí quedan esas palabras. Nosotros tenemos que también hacer balance institucional de lo que es el Ubrique, cómo ha ido la campaña de abono, número de socios. Lo vamos a dejar para la semana que viene mejor, porque todavía estáis ahí, todavía ultimando lo que es esa campaña. Bueno, y recuerden que la filosofía sigue siendo lo mismo. Sois vosotros los que lo estáis gestionando todo, que no tenéis nadie que os haga el trabajo y que os permite a ustedes descansar y olvidarse de eso y solamente centraros en jugar, ¿no? Claro, la verdad que aquí no hay nada de eso visible. Aquí somos 4 o 5 amigos que hemos hecho para adelante, de hecho, después de seguir anteriormente a Pepe Herrera o que sea, que hemos intentado seguir nosotros con esto para adelante, intentado de llevar lo mejor posible, te digo, y todo apoya, todo el mundo involucrado, todos los jugadores, hay gente por detrás también, que nos ayudan, tanto el que está en la puerta, como el del bar, como todo. Pero vamos, que esto se trata de un equipo de amigos y nada más, que lo que he comentado, que lleva el nombre de Ubrique por toda la provincia de Cádiz, y nada más, ¿sabes? Uh-huh. Pues nada, Carlos, muchas gracias. Venga, y mucha suerte. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Vamos a quedarnos pues comentando esa convocatoria que hizo Miguel Domínguez, chaqueta para este partido. Alberto en la portería, luego pues tuvimos a Lola, que bueno, parece haber dejado por fin atrás pues los problemas físicos que el año pasado le impidieron durante casi toda la temporada pues estar 100%. Paco, Mario, Dani Chávez, Peluca, Aníbal, Juanda, Álvaro, Fran y Carlos Gil. Ese fue el 11 titular del Ubrique Unión Deportiva. En el banquillo aguardaron su turno Benji, Juanmi, Lolo, Samer y Pedro. Comentar lo que hemos dicho antes, el tema de los cambios. Ya hemos explicado pues la normativa, cómo este año pues permite hacer cambios. Digamos, puedes cambiar a todos los jugadores que tienes en el banquillo, como siempre son 16 las convocatorias, y hasta el minuto 75, a partir de ahí solo podrías hacer ya dos cambios, y serían dos cambios definitivos, es decir, los que salgan a partir de ese minuto ya no podrían volver a entrar al terreno de juego. Eso quiere decir que, bueno, también los entrenadores se van a encontrar con la posibilidad de poder mover más el banquillo, de poder probar más a sus jugadores. También los jugadores tendrán que estar enchufados los 90 minutos, pues se dan esas circunstancias. No es lo mismo calentar para un partido de fútbol que para un partido de fútbol sala, ¿eh? Eso los que lo han practicado lo saben. Y bueno, el fútbol sala no te enfrías tanto como te puedes enfriar en un partido de fútbol. Veremos el éxito que tiene esta nueva normativa que se ha incluido en esta categoría. Creo que también afecta a la primera división andaluza y a división de honor creo que no, que ya ahí no se puede o se sigue con el sistema tradicional de cambios. Como hemos dicho, los goles, pues los recordamos: Peluca, Fran, Dani Chávez y Paco fueron los autores de los cuatro goles del Ubrique Unión Deportiva. Ahora que estamos mirando por aquí, el próximo partido del Ubrique Unión Deportiva va a ser en Sanlúcar. Tenía razón Carlos Gil, antes la Divina Pastora. Será el siguiente en casa, el partido al que se tenga que medir a la espera el Ubrique Unión Deportiva. La jornada nos ha dejado estos marcadores: Algeciras 1, Club Deportivo San Bernardo 2, Algeciras B, Medina Balompié 2, Espera 0, Los Cortijillos 2, Atlético Sanluqueño B 1, Federico Mayo 1, Juventud de Prado de Rey 6, se ha sorprendido el equipo vecino, Barbate 1, La Salle 2, Rivera 2, Divina Pastora Sanluqueña 1, Tarifa Unión Deportiva 2, Alma de África 0 y Facinas 0, Puerto Real 1. Cuestiones que hay que destacar este año: como todos los años ha habido, como saben, pues modificaciones en la composición de las categorías. Recuerden que nosotros siempre hemos hablado de que una vez terminada la temporada, luego con el tema ascenso, descenso, con reconfiguración, la cosa podía cambiar mucho. ¿Y en qué ha cambiado en este caso? Pues lo comentaba Carlos Gil. Ahora mismo solo hay primera y segunda andaluza, no hay tercera andaluza. Se han, digamos, reunificado los algunos de los equipos, han subido a esta segunda andaluza, que estará compuesta por 18 equipos, nada más y nada menos. Lo normal es que fueran, bueno, 16, como en años anteriores, pero este año van a ser 18 los que configuren esta categoría. Ahora mismo no sabemos si va a haber tercera andaluza y que la competición empezará más tarde. Bueno, cuando la federación no lo recoge será porque tampoco se ha aprobado un calendario y, por lo tanto, está ahora mismo la categoría más baja del fútbol gaditano, la primera. Un equipo se funda y entra en esta categoría. Ya decimos, segunda andaluza con 18 equipos. Y en este caso también tenemos una primera andaluza que cuenta con otros 18 equipos. Es decir, habrán desaparecido equipos que siempre han formado el grueso ese de la última categoría, digamos la que fue segunda regional, el año pasado la tercera andaluza. Bueno, pues este año parece que no se va a contar con ello. La clasificación, ¿cómo ha quedado tras la disputa de una primera jornada? Digamos que la clasificación siempre es anecdótica, porque tenemos a 9 equipos que ganaron y 9 que perdieron, no hubo ningún empate. Todos empatados a puntos, por lo tanto, los 9 primeros y los últimos 9. Pues Juventud de Prado de Rey es el primer líder, seguido de Ubrique Unión Deportiva, Medina Balompié, Tarifa, Cortijillos, La Salle, San Bernardo, Rivera y Puerto Real. Con 0 puntos, Algeciras B, Atlético Sanluqueño B, Barbate, Divina Pastora, Facinas, Alcalá del Valle, Alma de África, Espera y Federico Mayo. Comentar que la próxima jornada el Ubrique Unión Deportiva se va a enfrentar al Club Deportivo Divina Pastora. Por tanto, habrá desplazamiento a Sanlúcar de Barrameda. En cuanto al resto de las categorías, ya vamos a aprovechar para repasar qué es lo que ocurrió este fin de semana. En el grupo 10 de la tercera división, este año vamos a estar pendiente del Arcos, obviamente, y también del Guadalcacín, que cuenta entre sus filas, va a contar este año con un ubriqueño, con Panzi, que por cierto jugó este último fin de semana ante el Victoria, por cierto, del Guadalcacín, ante el Castilleja, Victoria por la mínima. Y bueno, pues suma 4 puntos actualmente el Guadalcacín, es quinto clasificado. Pero quizás la sorpresa negativa la esté dando este año el Arcos en su arranque liguero. Como saben, ha habido una revolución en la plantilla del Arcos, ha habido muchas salidas, también incorporaciones, en este caso, desde el banquillo también, comenzando por el banquillo donde el técnico José Manuel Herrera, que el año pasado dirigía el Arcos con tan buen tino, porque ya decimos, jugó la fase de ascenso, completó una grandísima temporada, pues este año pues ha sido bueno fichado, dejaba el Arcos para incorporarse al San Fernando. Y bueno, el Arcos, esta temporada muy ilusionante, comenzaba con mucha ilusión porque, como saben, tras la buena campaña de la pasada temporada conseguía la clasificación para competir, para disputar la Copa de Su Majestad el Rey. La primera fase, la primera eliminatoria de esa Copa de Su Majestad el Rey arrancó la semana pasada. El miércoles, precisamente, el conjunto del Arcos jugaba esa primera eliminatoria ante el Antequera y perdía por 2-0. Estas eliminatorias son a partido único y, en este caso, pues a la primera de cambio ha quedado eliminado el conjunto arcense, que tampoco ha comenzado muy bien en el campeonato liguero. Parece que no está fino el conjunto del Arcos, ya caía en la primera jornada y en esta segunda, la que se ha disputado este fin de semana, ha salido goleado en casa, 1-5 ante el Atlético Espeleño. ¿Qué es lo que provoca esto? Pues ahora mismo, tras dos jornadas, el colista es el Arcos, recordemos, equipo que el año pasado jugó fase de ascenso a Segunda División B. Sobre todo ese varapalo, ¿no? Esa eliminatoria de la Copa del Rey ante el Antequera, equipo que, como el Arcos, también el año pasado pues completó una buena campaña en su grupo, también jugó fase de ascenso, digamos, eran equipos equilibrados, pero estaba esa ilusión de pasar esta primera eliminatoria para poder enfrentarse a un equipo de mayor categoría. Pero bueno, a la primera de cambio caía el conjunto del Arcos. Vamos a ver si retoma el vuelo. Obviamente esto será una cuestión que ha podido afectar, ¿no?, a la entidad, al equipo, que tenía mucha ilusión en esto. Vamos a ver si el conjunto arcense levanta cabeza. Recuerden que el ubriqueño Gaby continúa una temporada más como componente del Arcos, el equipo de la localidad vecina de Arcos de la Frontera. La semana que viene viaja a Los Barrios. Los Barrios es el otro equipo de la categoría que todavía no ha ganado ningún partido, al igual que el Arcos. Vamos a ver si le va las cosas mejor, logra puntuar el conjunto del Arcos y rompe esa mala racha del inicio de liga. Y por su parte, el Guadalcacín, en este caso, juega en casa y recibe al tercer equipo del Sevilla Fútbol Club, al Sevilla C. Recordemos que ahora mismo la clasificación en el grupo 10 de la tercera división está comandada por el Atlético Espeleño, con 6 puntos, los mismos que el Alcalá, 4 San Fermín y 4 el San Roque de Lepe. En División de Honor, este pasado fin de semana, pues lo único que podemos decir que se disputaba la primera jornada, que en principio no hay equipos de la Sierra de Cádiz en esta categoría, que comparten conjuntos de la provincia de Cádiz y de la provincia de Huelva. Bueno, también tenemos al Pozo Blanco, por ejemplo, en este caso, pero en su mayoría son equipos onubenses o gaditanos, y bueno, y algún cordobés, ¿no? También vemos el Montilla, también se encuentra en esta categoría, Ciudad Jardín, por ejemplo. Bueno, pues hay una mezcla ahí rara. El primer líder es la Olímpica Valverdeña, que conseguía ganar 3-0 al Montilla, precisamente. En primera andaluza, pues, ¿qué tenemos este año? Tenemos al Villamartín. Una temporada más y al Gédula también. Ambos equipos ganaron por la mínima. El Villamartín a la Juventud Sanluqueña por 0-1 y el Gédula al Recreativo Portuense. Esas fueron las victorias de los dos equipos de la Sierra de Cádiz, que en este caso el Villamartín es quinto y séptimo tras la disputa de esta primera de esta primera jornada. Ante equipos recién ascendidos, venidos de segunda andaluza, equipos que compartieron categoría el año pasado con el Ubrique Unión Deportiva. Bueno, ese ha sido el repaso a esta última jornada, a la primera para nosotros, la primera jornada de la competición liguera en esta segunda andaluza y la primera para tiempo de deportes. Y bueno, pues qué rápido pasa el tiempo, porque ya hemos cubierto nuestro límite de tiempo para nuestro programa. Sobre todo se nos hace corto porque tenemos muchas cosas que comentar. Mañana pues ya tendremos tiempo de adentrarnos en el Ubrique Unión Deportiva, pero en lo que es el fútbol base, el equipo o los equipos de fútbol base, este año con la buena noticia de que va a contar con equipos en todas las categorías, desde juveniles hasta prebenjamines, que se incorporan dos nuevos entrenadores al organigrama, Mario Villalba como entrenador del juvenil y Mario Casillas como entrenador de Alevín. Y bueno, pues que la mayoría de ellos, el juvenil, el cadete, el infantil y el Alevín, van a comenzar la liga o tienen previsto el inicio en liga el fin de semana de feria, 16 y 17 de septiembre. El resto todavía no tiene fecha. De ello ya hablaremos mañana y del resto de la jornada. Por cierto, que hoy, como hemos dicho antes, comienza el séptimo torneo de tenis Virgen de los Remedios y el octavo torneo de feria Memorial Manuel Domínguez de pádel. Pues bien, solo a modo de recordatorio, y a las 5:30 arrancaban dos partidos. En la pista roja, Juan Moreno Olmedo se iba a enfrentar a Juan Carlos Moreno Jiménez. Y en la pista azul, Rafael Montereinda a Pablo García Muñoz. Hablamos de tenis. A las 7, pues tenemos en la pista azul a José Antonio Cañama Quesaguero frente a Jorge Caro Roldán y a Tristán Pedrero Santos frente a Manuel Castro Álvarez. Y a las 8:30, bueno, este último en la pista roja, el anterior en la pista azul. Y a las 8:30 en la pista azul, Dani Venegas Ortiz frente a Antonio Jesús Domínguez Guerrero. Y en la roja, José Manuel Salguero Díaz frente a Francisco Manuel Carrasco. Primera jornada, primera eliminatoria de este séptimo torneo de tenis Virgen de los Remedios. Del resto de la actualidad, pues informaremos en los próximos días. Hemos llegado al límite de nuestro tiempo. Muchas gracias por su atención. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta mañana.